Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Buen día, Palumbo, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles Valparda, si no me equivoco. Sí, señor. Te reconozco la voz, qué increíble, ¿no? Increíble. Qué memoria. Y buen día también a Daniela, que me acaba de decir el relojero que está en cabina de controles. Perdón, exactamente. Está conduciendo el éter de la 36. Sí. ¿Puede ser? Sí, acá andamos. A mi amigo Emiliano me lo sacaron ya. Emiliano hoy no puede venir, viste que la edad de él no lo ayuda, una persona muy veterana y está con problemita de salud hoy. Está con artrosis. Yo lo que le quería, tiene artrosis. Yo me di cuenta cuando lo veo caminar por el 8 de julio. Seguro. Rengueando. Yo les quiero decir antes que nada que el sol está por salir. Cierto. Atención. Llega el entreacto, sale el sol, con lo cual le quiero dar una recomendación en la radio, si me permiten, y es que pase mucho el entreacto durante el fin de semana, que dicen que puede haber algunas lluvias. A ver si traemos al sol con eso. Exactamente. Hasta las 18 lo pueden pasar, porque automáticamente va el entreacto, los aburro un ratito, pero sí, el sol viene conmigo, porque es el sponsor oficial junto con, cuando hacemos alguna transmisión, junto con aquel hombre famoso que inventó el teléfono, ¿verdad? Que siempre nos apoya desde el otro plano. Exacto. Dicho esta serie de pavadas para un poco levantar el humor en esta mañana que estamos todos seguros que es helada, ¿no? Muy fría, realmente, el día de agosto, cruel. Vamos a intentar respetar el libreto que se lo mandé ayer a la pobre Blanca Rodríguez a la medianoche y ella saca los ruleros y se pone a leer un poco lo que yo le estoy enviando y protesta, y pobre Blanca, la tengo en knockout permanente con estas bobadas mías. Y arrancás arriba con Francella y esta de 16 personajes que se trae. Sí, tengo que arrancar con... Muy bien, Ángel, leíste. Al fin alguien lee algo de lo que yo escribo en Centenario. La verdad es que anoche hubo una gran avant premier de Homo Argentum. Argentum me suena a Chantum, pero bueno, no es Homo Argentinus, sino es Homo Argentum. Onda con una cierta visión ya un poco despectiva de la argentinidad, por así decirlo, por parte de los autores, que son Mario Kohn y Gastón Duprat, y hay otro Duprat más, que es el que, debe ser pariente de Gastón, que es el que escribe los libretos de esta dupla, que como decíamos nosotros por el 2008, o 2007, fue un diciembre, rumbo a lo que es la clásica, digamos, Nochebuena y Navidad uruguaya, donde la gente está comprando regalos. Yo me regalé ver una película en el cine Casablanca y empecé a conocer la obra de estos dos, Gastón Duprat y Mario Kohn, que están acá en Montevideo, que si mal no recuerdo era una película llamada o El Artista o Una Obra de Arte, era una de estas dos películas. Luego vimos, por ejemplo, el Hombre de Al Lado o El Vecino de Al Lado. Lo digo de esta manera porque las películas están teniendo cada día mayor cambio de nombres. Y de ahí en más, yo me acuerdo que hablaba con Hugo Castillo en la tarde en Utopía, a las 5 de la tarde. De ahí en más dije, estamos frente a dos talentos del cine argentino que nos van a permitir ver cosas muy, pero muy buenas. Y esto ocurrió así porque la carrera de estas dos personas es absolutamente intachable. Tal vez, atención, tal vez, como dicen algunos colegas de la vecina orilla, no yo, y de otras partes del mundo, tal vez hasta este momento donde este es un film no de los mejores en la carrera de esta dupla genial, que por ejemplo ha hecho también películas como El Ciudadano Ilustre, es una esa película te caes el piso de risa, competencia oficial también, pero además hay que decirlo, ellos tienen la enorme virtud, esta dupla, de llevarse bien, de seguir filmando juntos, de no empezar con el tema de los celos, las envidias, las competencias, que vos me querés sacar el lugar, bla, bla, todas esas pavadas típicamente de la mediocridad, sino que como tienen mucha creatividad y talento, ambos dos saben que pueden rendir juntos y separados, entonces los tipos siempre tocan temas álgidos, sobre todo han sido muy duros con, por ejemplo, el divismo necio narcisista que rodea a ciertas tendencias y corrientes del arte actual. Eso está ejemplificado en las dos películas que yo acabo justamente de nombrar, que me permitieron decir que iban a ser talentos al punto que hoy por hoy no solo hacen miniseries o con varias temporadas, como una que pudimos ver en la TV abierta hasta hace muy poco, que se llama Terapia Alternativa. Acá le encajaron otro nombre. Terapia Alternativa tiene que ver con la historia de una clásica psicóloga, psicoanalista, media rara, que ya no está muy convencida del psicoanálisis, se agarra para otros mambos teóricos, que se llama Selva, no podía llamarse de otra manera que Selva, ¿verdad?, para entreverar todo en la jungla del inconsciente más, y llevan adelante esta miniserie estupenda de 40 minutos cada capítulo, llamado Terapia Alternativa, que lo dio uno de los canales abiertos a las 23:45 horas. En fin, un horario un poco difícil para el que va a trabajar al otro día, ¿no? Podría haberlo dado un poquito más temprano para que la gente pudiera saborear la buena calidad que tiene el cine argentino, tanto cuando compite en la pantalla grande como en la pantalla chica, y Terapia Alternativa es un ejemplo de estos dos que estuvieron al frente de las diferentes temporadas. Y hay que decir también que hicieron una serie llamada Nada, y hay que decir que ambos dos ya están contratados por la multinacional, la factoría del cine, que es la Disney, ¿verdad? Mira. La Star Disney, que los compró y que los está promocionando en todo el mundo. Y que ya hay una próxima película anunciada que los va a patrocinar y donde va a intervenir incluso el mismo Robert De Niro, que los elige como directores de mucho prestigio e importancia, con lo cual no deja muy contento porque es un paso más al cine argentino. Anoche algunos colegas han dicho, bueno, que se estrenó con bombos y platillos esta película. En realidad hay que decir que en la historia de la cinematografía de nuestros hermanos de la otra parte del famoso Río de la Plata, que es más salado, menos salado, de acuerdo a qué diputado o senador agarre el tema, hay que decir que siempre el cine argentino usó a Montevideo como un puerto, como un aeropuerto de lanzamiento de muchas de sus películas, sabiendo el gran nivel intelectual que solíamos tener los uruguayos, y de alguna forma u otra éramos como una, como ahora se dice, el hub o el hub de la plataforma para el lanzamiento de esa cinematografía. Yo recuerdo, ayer estaba recordando, por ejemplo, cuando en nuestro país, allá por 1975, en lo que fue el gran cine Trocadero, con un despliegue descomunal de prensa, la televisión, radios, se lanzó la película Los Gauchos Argentinos, los gauchos judíos, perdón, que eran judíos que habían llegado a la Argentina perseguidos por el zarismo en el siglo XIX, basada en una novela muy importante, donde Juan José Jusit, un legendario director y estupendo director de cine argentino, obviamente cine de matiné, cine comercial, pero muy bien hecho, lanzaba esta película, y bueno, era un desparpajo impresionante la gente que llegaba a ver este film, colas en el cine, la gente queriendo entrar en la avant-premier, y todas las estrellas en la puerta de 18 de julio y la entrañable calle Zahuarón, sí, que tiene que ver con nuestra historia personal de muchos años. Una esquina de cines. Una esquina emblemática, sí, totalmente, sí, del centro de Montevideo, como lo es obviamente Ejido y 18, donde está la imprescindible Centenario. También, cómo vamos, no, vamos a decir la verdad, ¿no? ¿Cómo no? Frente al Palacio del Ladrillo. Bueno, pero lo importante es que está el imprescindible ahí nomás enfrente. Sí. Y hay que decir también que, bueno, que sí, siempre el cine argentino ha tenido interés en que desde aquí se hable mucho de él, y está perfecto, no nos gusta mucho, y bueno, llega este film, que no entendemos mucho. Es una película donde Francella quiere demostrarnos que es un capo cómico. En realidad, nosotros hace más de una década dijimos que Francella es el gran capo cómico del cine argentino actual. No hemos visto todas las películas que se hicieron en ese país, que han sido muchas, hasta que fue intervenido duramente el cine argentino por el gobierno actual. No hemos visto todo el teatro, hay siempre figuras descollantes, pero Francella es un hombre, un número uno absoluto, lo demostró recientemente, por ejemplo, sí, en la serie con Coen y Duprat, El Encargado. El Encargado. que también la pudimos ver, por suerte, en la TV abierta, algunas de las temporadas, algunos de los capítulos, que además tocaron un tema que no era muy casual en la cinematografía de estos lares, como es el tema de los porteros. Sí. Los porteros, que son toda una historia en cualquier condominio de propiedad horizontal, y máxime si están en un condominio de la clase alta, como era este caso particular, en un barrio cómodo, fashion, de tantos barrios que tiene, por cierto, tan importantes como tiene la capital, Buenos Aires. Bueno, y de ahí en más, Franchella no sé por qué quiere demostrarnos que sabe interpretar cualquier papel, y acá en la película parece que el hombre hace, yo no lo pude ver, hace, porque estoy harto de ir a los estrenos, hay mucho bullicio, hay como una especie de hinchada, sin bengalas, por cierto, una especie de hinchada que hay que decir que todo es fantástico, que todo es lindo, hay que estar a favor de la película, todos se abrazan, todos se quieren, me aburrió un poco, aparte anoche hacía mucho frío. Lo cierto es que Omar Argentum quiere mostrarnos a Franchella haciendo muchos papeles, hay algunos que dicen que lo logra, algunos de ellos, otros no tanto, pero no tienen la profundidad que tal vez tenían otros personajes que esta dupla de directores, libretistas, productores han logrado. Lo cierto es también que hay un elemento muy interesante de esta película. Hay algunas secuencias donde Franchella interpreta algún personaje en 40 segundos, 60 segundos, ponele, ¿verdad? Y esto tiene que ver con algo que planteamos en Centenario hace dos o tres semanas, que era el temita de que hoy por hoy la gran competencia de la imagen en movimiento, vamos a decirlo así, ¿no?, de la imagen en movimiento y del cine, ya no está siendo tanto el cine, ni las series, ni el streaming, sino el famoso plataforma, no sé cómo llamarla, Ángel, tú que eres más joven y estás en la moda, el TikTok. Justo a mí. Bueno, sí, una chica joven, o tal vez Daniela. Preguntale a Daniela, Daniela sí. Sí, en bueno, TikTok sí. Sos tiktokiana. Bueno, viste que parece que es la gran competencia. En un congreso reciente que se hizo en la ciudad de las apuestas, la ciudad de Las Vegas, parece que uno de los grandes dramas que tenían productores, distribuidores y directores y todo el mundo de la farándula que trabaja ganando mucho dinero, era que justamente el TikTok se está morfando el interés y la atracción de los jóvenes y no tanto las series, seriales, streaming y o tampoco las películas. Y acá hay pedacitos que son rápidos, tal vez un poco buscando experimentar si en un futuro no se pueden hacer películas o largos con pequeños espacios para que la gente menuda o la generación de la IA, como se va a llamar a esta generación posiblemente, la generación de la artificial inteligencia o inteligencia artificial, no se aburra, pueda mantener la atención y de alguna manera u otra ver la película. Finalmente, sobre el tema Homo Argentum, me llama la atención, no lo puedo evitar, que se estrenó en 18 salas en simultáneo, abarcando tres departamentos, Montevideo, el Este, que es un mundo aparte, Maldonado y también Canelones. Y se estrenó en diferentes y en muchísimos horarios, comiéndose y desplazando a otras películas que a mí, en modesto entender, tienen, por cierto, que llamar la atención, y te las voy a enumerar en este momento. Hoy también se está estrenando un film, nada más y nada menos que ese gran director francés de cine y de fotografía, empezó siendo un director de fotografía, que también es productor, también es libretista, llamado Jean-Luc Besson. Un hombre que tiene por hoy 66 años, ha hecho películas fantásticas, empezó haciendo una sobre el mar que se llama algo así como Océano Azul, y es un maravilloso trabajo desde el punto de vista fotográfico. Luego hizo otras películas como El Profesional, para nombrar algunas, y ahora llega con una, se atreve a hacer una nueva versión de Drácula. Muchos dirán, otra vez Drácula, y bueno, sí. Sí, y te voy a decir algo más. Van a haber otras versiones en próximos años de Drácula. Sí. Ya te lo voy diciendo. Te lo voy adelantando, ¿no? Porque tenga capacidad premonitoria. Y el año pasado, si mal no recuerdan, la audiencia hablamos mucho de Nosferatu, que hubo una nueva versión, de la tercera versión del clásico de Murnau, Nosferatu el vampiro. Bueno, ahora viene el Drácula de este señor Luc Besson, con actuaciones de gente como el gran Christopher Waltz, ese individuo que los papeles de cínico, sarcástico, repugnante le caen bárbaro, desde que hizo películas con Tarantino en adelante. Y bueno, parece estar muy bien, lástima, y yo no sé cómo los distribuidores y exhibidores están haciendo esto en nuestro país, la dan a las 21:40 en una sala y en otra sala, a 15 cuadras, a las 22:30, un film que dura más de dos horas. Realmente es un crimen hacer esto con las películas, porque no va a ir mucha gente, salvo aquel público que tiene medios de transporte propios y se anima a andar por la calle de nuestro querido Montevideo a esas horas, que no es muy recomendable, en la mayor parte de los barrios, ya lo diría hoy. Y algo similar ocurre, lamentablemente, y es una crítica muy dura a exhibidores y distribuidores, con la película El Exorcismo Ritual, título original, de film de David Middle, donde trabaja y se luce, ya un tanto anciano, casi con 80 añejos, un poquito más veterano que nosotros, pero bueno, sobreviviendo, el gran Al Pacino, que la crítica internacional ha dicho que está excepcionalmente bien en esta película, que vuelve a meterse en el tema de los demonios que poseen a una joven. Uno diría, bueno, pero de vuelta a lo mismo. Sí, bueno, de vuelta a lo mismo, con el paso del tiempo, con otros actores, y bueno, con actuaciones absolutamente magistrales, y dándole vuelta al tema, ¿no? Porque siempre hay una vuelta en esos grandes mitos contemporáneos, dijera Jean Bastet, el francés, tanto de Drácula como del tema de los exorcistas. De hecho, Drácula es una de nuestras grandes mitologías actuales, ¿verdad? Está permanentemente reapareciendo. Debe haber en el cine más de 150 versiones de el famoso Conde. Dicho todo esto, si no hay ninguna intervención por parte de los señores conductores, no. Señoras conductoras de mañana. Exactamente. Señoras pero y no. Señoritas conductoras de mañana de radio, sí. Debo decir, nobleza obliga, y no lo puse en el libreto, que tenemos aquí un golpe musical para luego hablar de un estreno uruguayo que llega a la cartelera. Perfecto. Dale. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven. Bueno, y seguimos, Fernando, nos vamos a la farándula festivalera. Ah, exactamente, se ve que por suerte leíste el fax que llegó en la madrugada hoy a la imprescindible. A mí se me había acabado justamente la tinta pilca, pero no importa, pude esbozar casi todo el fax, toda la carta y el libreto. Y te diría que sí, que con gran éxito de público, está por terminar en estos momentos, en estos días, el Festival de Cine de las Escuelas de Cine, organizado por Cinemateca Uruguaya. Ha sido todo un éxito, porque bueno, hay mucha gente estudiando cine en nuestro país y en la región, cada vez más. Parece que vamos a tener un mundo de cineastas, la generación AI, de artificial inteligencia, se va a volcar de lleno a las artes visuales, veremos qué ocurre con todo esto. Y también fue un éxito de público, como no podía ser de otra manera, el ciclo del cine nacional que hizo la gente de Alfabeta, la gente de Life Alfabeta en la zona de Positos. Las funciones trabajaron todas a lleno, y sí, se dio un variopinto de lo último que ha estado haciendo nuestro país. Hay que decir también que justamente en el día de ayer, a las 19 horas, se estrenó la película uruguaya, un documental de 96 minutos de Ariel Wolf, llamada La mitad de mi familia. Sobre esta película ya hablamos nosotros, si mal no recuerdo, en febrero de este año, puesto que el film ganó el premio del público, del público no del jurado, sino del público asistente a lo que fue el último Festival Internacional de Cine Judío en Punta del Este. La película, bueno, muestra la extraña, es una reflexión que hace Wolf, Ariel Wolf, que es hijo de dos psicoanalistas y psicólogos de nuestro país, fundamentalmente psicoanalistas, donde aparece su madre, Dori Hager, digamos, siendo el eje de la pantalla, y cuenta, tal vez cuenta con demasiado libreto, con demasiada voz, demasiada palabra, un poco extenso, la historia de una familia que donde el amor unió a un descendiente alemán del nazismo con una judía, y a pesar de las diferencias raciales, ideológicas, culturales, ellos de alguna manera se amaron durante toda la vida. Es una especie de crónica sobre la familia del propio cineasta. Este film, que tiene interés, únicamente se da en la Escultural Alfabeta a las 16:15 y en Cinemateca Única horario es a la hora 19. Fíjense ustedes que podían haber sido un poquito más generosos, sí. Haber apostado un poquito más a esta película que, bueno, que tiene un tema de interés de todo punto de vista, tanto a aquellos que les interesa el tema del nazismo como a aquellos que son militantes del judaísmo o son de origen judío. En fin, bueno, lamentablemente la película únicamente va en estos dos horarios, esperemos que se mantenga bastante y que Ariel quede conforme. Hay que decir también que se estrenó en Montevideo un film de un individuo llamado Hong Sang-soo. Hong Sang-soo es un director de cine coreano, de Corea del Sur. Lo ubicás más o menos porque en la década, a ver dónde estamos, estamos en el 25, bueno, allá por los 2010, 2011, el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente lo puso como un genio, como una revelación absoluta del cine mundial, cosa que no fue así, pero sí es cierto que Hong Sang-soo hace películas de interés, tiene un estilo muy propio, se deja llevar por los vientos que están ocurriendo desde el punto de vista dramático en la vida, son películas de contemplación, y acá aparece Isabel Huppert, una formidable actriz francesa de primer nivel, que bueno, que de alguna forma u otra es el eje de esta diletante película de Hong Sang-soo, este hombre que sigue haciendo buen cine de autor, por cierto que no es nada fácil de hacer. Dicho esto, en un rápido repaso, si les parece, de la cartelera, lo que ofrece nuestra cartelera, sí. Ángeles y Daniela, voy a terminar puntual, ya me lo dijo el relojero, si no me cortan automáticamente con el cucú pica muy fuerte cuando pica, advierto, y yo no tengo el piste para darle hoy, hay que decir que, aunque me critiquen, yo lo voy a decir, ¿y dónde está el policía? La película que comenté la semana pasada, de Liam Neeson, la quiero volver a ver, porque me hizo reír a carcajadas. ¿Mira? Y sí, muchísimo. Aparte son 85 minutos, no estamos en los 135 aburridos, largos minutos. Porque el tipo se ríe de lo que el tipo hizo, es una cachada a él mismo, de alguna manera te está diciendo que las películas policiales de superpolicías son una reverenda joda, un invento imposible. Y bueno, esta película, con mucha ironía, con buenas escenas, con mucho surrealismo, se ríe de una tradición de cine policial, básicamente que va desde ahora, con lo que él hacía en los últimos 15 años, Liam Neeson, hasta hace unos 60, 70 años. Está muy bien, el film es muy ágil, tiene chistes de golpe y porrazo muy buenos, y bueno, de alguna manera me parece que le gustó mucho Buster Keaton al señor Neeson, porque con esa cara impávida, y como todos esos policías de las seriales que viven comiendo, sí, han captado que viven comiendo hot dog y chorizos en la calle, no terminan de comerlos y los tiran al piso, se toman un café y lo tiran también al café porque tienen que perseguir a un malo malhechor que está destruyendo a la gente civilizada que vive feliz y contenta en la libertad del capitalismo y todo ese tipo de mitologías que quieren imponer. Hay que decir también que la película que hemos comentado a favor como de las mejores del año, Acordes del Corazón, se mantiene después de varias semanas en cartel, únicamente en Life Alfabeta, a eso de las 17 horas. Es una película realmente que llega al corazón, no solamente a los riñones, sino que va a la médula de la relación entre dos hermanos que no se conocían, se conocen y se encuentran en un momento vital difícil para ambos dos. Uno que se va de este plano para el otro plano y el otro que está dejando de lado a su familia y no sabe cómo reconvertir su vida laboral. Acorde del corazón es sin duda de lo mejor del año, un año que no ha sido demasiado fantástico desde el punto de vista de estrenos todavía, esperemos que sí lo sea. Y bueno, los cuatro fantásticos, ya que estamos con los fantásticos, primeros pasos, me comentaban con asombro, gente de las salas, de algunas salas que no voy a decir cuáles son, ¿verdad?, que están llenando, que hay una enorme preferencia del público menudo, de la gente que va a ver un cine de tipo comercial por esta película. Ya a mí, me dentro del género, me pareció que está buscando caminos, cosas para hacer nuevas, en fin, está intentando resucitar a un estilo que son, o un género llamado los superhéroes, que ya está galgueando, se está agotando de por sí mismo. Dicho todo esto, la semana que viene voy a comentar más a fondo esta película Homo Argento, que tiene mucho que ver con la famosa comedia italiana, y tal vez en un futuro, no digo la semana que viene, pero sí más adelante, hablemos de lo que fue el cine italiano en la década de los 60 y 70 con los grandes, ahí sí. Eso sí está bueno. Grandes capocómicos, dirigidos por maestros. Y bueno, si vamos a referirnos a actores, hay que hablar de vez en cuando, hay que recordarle a la audiencia joven y a los conductores jóvenes como Dani, al gran Victorio Gassman. Claro. Que ese sí que fue un divo. Mirá y, que es muy culta, no te... No tiene, vayas a equivocar, los, No, por los lentes que tiene, yo veo que es muy culta. No tiene, te equivocaste feo. chiste. Escúchame, Vittorio Gassman, solamente por la película que hizo con Dino Risi, Il Sorpazzo, La Sorpresa, ya se ganó el cine italiano y también Gassman y el mismo Risi, el motete de grandes artistas de la década de los 60, una película que no perdió, sino que ganó con el paso del tiempo. Dicho todo esto, entonces, hay que decir que tal vez hablemos, no el viernes que viene, que vamos a hablar un poco de la nostalgia a través de las películas. Cierto, que viene la nostalgia. Vamos rumbo, sí. El momento de... Me imagino que Daniela estará preparando las zapatillas para bailar toda la noche el 25. Está clarísimo. La noche de la nostalgia, cuando fuimos bebé, sería en el caso de ella, ¿no? Mami, la nostalgia. Sí, claro. Claro, bueno, sí. Y dicho todo esto, y para ir finalizando, para no tener que ser atacado masivamente por el relojero, puesto que vamos a un contacto internacional con Brasil, como me están diciendo por la Teletipo, hay que decir que, bueno, que hay mucho streaming que se está viendo en la pantalla de la TV abierta, sin tener que pagar un costo especial. Vimos, como decía, Terapia Alternativa, hemos visto, y nos olvidamos de comentar, Coppola, en torno a aquel chanta que era el que dirigía a Maradona, que era el representante de Maradona. Y hay que decir, y vamos a comentar un poquito más la semana que viene, es que estamos con la nostalgia, que los miércoles de noche a las 22 horas hay una tímida apreciación o tímida llegada a la figura del don José Gervasio Artigas en una miniserie que le hace el canal argentino Encuentro, llamado justamente Artigas. Son cuatro capítulos, vamos rumbo al tercero, me parece que se quedaron muy cortos, si bien lo que se conoció históricamente como la admirable alarma duró apenas 8 años, en esos 8 años de la gesta artiguista y sus paisanos hubo muchas cosas para decir y acá va muy rápido. Más allá de esto, las actuaciones, la filmación, la ambientación de época está muy bien y sobre todo las declaraciones del traidor Zarratea, del españolísimo Elío y de Damaso Antonio Larrañaga son muy ilustrativas. Lástima que esta película, esta miniserie, miniserie, debería ser presentada primero. Además tiene un corte educativo, debería ser presentada por historiadores para ambientar un poco todo lo que aparece en el film, claro, que es valioso. Y ahora sí, me voy, si no hay preguntas por parte de las dos jefas del Dial Uruguayo o de los oyentes, este pobre cronista cinematográfico se va y vino con el sol. Muy bien, es cierto, acá está brillando el sol en este momento. Pues le digo, poner el entreacto un sábado o un domingo y sale ya está. El sol. Gracias, Palumbo. Que pasen todo lo mejor posible. Suerte. Igualmente.